también. Creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicar. 56 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en miércoles, el día posterior a que la selección argentina pasó a final. A final, una nueva final estamos viviendo nuevamente los argentinos. Así que nada, bueno, toda la emoción. Y ahora se va traduciendo de a poco en nervios, ¿no? Ya pasó el día clave que fue la semifinal. Todo festejo ayer. Hoy también va a ser parecido. Y ya mañana empiezan a subir los niveles de nervios. Pero pasan otras cosas, nos atraviesan otras problemáticas y temáticas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Uy, me voy trabando ahí un poco. Porque quiero llegar acá a la zona, Sierras Chicas, Salsipuedes, Unquillo, Villa Allende. Las temáticas son diversas, variadas. Y nos quedamos puntualmente acá en la localidad de Villa Allende con nuestro ciclo de entrevistas. Hoy con nosotros Mariano Villa. ¿Cómo te va? Buen día, Mariano. ¿Cómo están, chicos? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, arrancamos. ¿Te tocó el ciclo de entrevistas estar quizás en el día posterior que ganara la selección argentina? Bueno, hay algunos que estuvieron antes de que jugara la selección con los nervios y demás. ¿A vos te tocó en el día después de la semifinal en este ciclo de entrevistas? Y nada, bueno, ahí el primer mensaje en este marco, ¿no? Sí, la verdad que a términos generales se siente la energía, la buena onda, ¿no? Uh-huh. En el ambiente y la gente, que es lo que nos hace falta, ¿no? Como argentinos, de vez en cuando alguna alegría. Y creo que esta selección está cumpliendo con ese objetivo, así que muy contentos también y con muchas ansias para el domingo. Bueno, le contamos a la gente que está con nosotros por aquí, y sobre todo para las otras localidades, ¿no? Mariano Villa es concejal acá en Villa Allende, así que este dato es para las localidades de Salsipuedes y aquella zona, Bruno. Sí, concejal del oficialismo y uno de los formadores del PRO en nuestra ciudad, que no es un dato menor, lo decíamos el otro día, cuando empezaron a aparecer a algunos nombres desde aquella vieja sede en Calle Bodero. Lo tiro como dato porque a lo largo de la entrevista va a servir para preguntar sobre eso. Pero Mariano, antes que nada, preguntarte como concejal, el tema del presupuesto ha sido tema a lo largo del mes, el presupuesto Iloín. Ya nos vamos a meter en la cuestión 2023 si se quiere, pero no puedo dejar de preguntarte cómo viste este proceso del presupuesto de Iloín, teniendo en cuenta que esta tarde es la audiencia pública, que ya se aprobó por unanimidad la primera lectura. ¿Cómo viviste ese proceso y qué análisis podés hacer? Sí, así es. Hoy es un día de audiencias públicas, en total vamos a tener 5. Entre los temas que nos toca está la ordenanza impositiva municipal y justamente el presupuesto para el año que viene. Este presupuesto ingresó el 31 de octubre en plazo y obviamente de esa fecha fue tomando algunos trabajos de modificación en las mismas comisiones, lo cual fue mutando desde la presentación original, lo cual lo vemos muy sano también porque denota que ha habido participación, apertura también por parte del Ejecutivo y bueno, obviamente hay cosas que hay que seguir modificando. Las audiencias públicas justamente son para eso, para escuchar a los vecinos, a otros sectores, que quizá hay cosas que por ahí obviamente se nos pueden pasar, y entonces hoy es la oportunidad para empezar a tomar nota de eso. ¿Y crees que has llegado a una especie de ideal con estas modificaciones que fueron dándose a lo largo de todo este mes y largo, casi 2 meses? Ideal en los términos, ¿cómo te puedo decir? No siempre todo va a ser ideal, ¿no? Uh-huh. Porque tampoco podemos prever qué puede llegar a pasar el año que viene, ¿no? Nosotros, por supuesto, estamos considerando una inflación del 45 o 50% y hoy vemos que está llegando casi el 100%. Entonces, obviamente, en este presupuesto también se tiene esa prevención, ¿no? De considerar algunos tipos de cambios más externos que no dependen del municipio. Y la novedad en este presupuesto que está desarrollado por el objeto de gasto, por proyectos por área, y también está agregado el plan de metas y el plan de obras, lo cual también da un panorama un poquito mucho más limpio y más amplio a la hora de poder entenderlo, ¿no? Porque por ahí uno ve el presupuesto de ingresos y egresos, partidas, números, y por ahí la gente que no está muy al tanto, por ahí no lo puede leer de alguna manera. Entonces la idea es que puede ser lo más interactivo y claro posible también para que la gente sepa qué se está haciendo, ¿no? ¿Cuál es la voluntad política de la gestión para el año que viene? Mariano, ya habrá tiempo de hablar del presupuesto y se aprueba o no a post audiencia pública, tienen que darle tratamiento a segunda lectura, pero te quiero meter en el año que viene, que parece que falta mucho, pero no tanto. Hace algunos días estábamos con Nico haciendo el programa, nos llega un audio de Nicolás García postulándose claramente. Insisto con esto, audio que no fue desmentido. Y ya había, de hecho, manifestado su intención de ser precandidato, al menos. Siempre hablamos de precandidaturas. Claro. Pablo Cornet, de su momento, también lo dejó entrever. Y en ese momento varios mensajes nos llegaron mencionando tu nombre. Che, no se olviden de Mariano Villa. Che, guarda con Mariano Villa. ¿Tenés ganas como para arrancar? ¿Le levantás la mano de decir, che, acá estoy? Desde el lugar de donde me toca como concejal, desde el día cero siempre traté de trabajar en propuestas proactivas, ¿no? Y ustedes también fueron presentes de eso porque estuvieron siempre desde el día cero. Desde la presentación de la provisión de pirotecnia, que costó un montón, pero la gente se lo hizo propio también, entendiendo una cuestión de empatía. Desde los operativos de ANSES que hacíamos en la Casa de la Cultura, Centro Jubilado, y eso empezó a generar la necesidad de tener una sede y lo trabajamos, y que eran actividades extra legislativas. O sea, yo, la parte legislativa como concejal, tiene que hacer los ordenances, las leyes que rigen el municipio. Pero en ese ánimo de vocación de servicio, de hacer algo más, me metía en temas más del ejecutivo, en cuestiones más proactivas, porque entendía de que mi lugar era una oportunidad que se me daba para poder tratar de solucionar problemas a la gente. Trabajamos mucho, muy abierto también. Para mí la comunicación es muy importante también, no solamente para contar qué se hace, sino también para que otra gente sepa que se puede hacer cosas desde afuera. Y en ese sentido mucha gente me fue escribiendo, comunicándome, planteándome problemas, ideas, y lo fuimos dando forma en distintos proyectos, en distintas herramientas, en distintas soluciones. Por ejemplo, Lore Ríos, que es una mamá que, uh-huh. que siempre ha trabajado con el sector del autismo, dijimos, che, bueno, ¿cómo podemos ayudar en el municipio? Y hicimos un proyecto de ordenanza para que las entidades públicas y algunas privadas también tengan esos pictogramas de identificadores que sirven comunicación para personas con autismo. Otro sector también que nos ha acompañado, que hemos trabajado con algunas problemáticas que hubo. Hace poco hubo una noticia de un grupo de policías que habían salvado a un bebé aplicando el método de Heimlich. Uh-huh. Me junté con los policías, con los vecinos, todo lo demás, y practicamos y ya se probó una ordenanza para poder trasladar esta capacitación al sector público, privado de RCP y Heimlich, que salvan vida, ¿no? La creación del área de salud animal y zoonosis, entendiendo que es una cuestión de salud pública. Los reclamos que hemos presentado Camino a la Sierra para la doble vía, para que hagan la pasarela. El otro día juntamos firmas también con un grupo de vecinos para que concluyan la obra de cloacas en la Balvin. Todas esas fueron acciones que fueron generando equipo. Y ese el equipo que se fue generando día a día, estando en los barrios, escuchándolo, trasladando esas inquietudes en cuestiones expresas, ¿no? En soluciones expresas. Ese equipo que me ha estado acompañando es el que hoy quiere que esa vocación de servicio que he plasmado como concejal lo pueda hacer a través del intendente. Del ejecutivo. Sí. Sí. Obviamente estoy convencido que hay que seguir trabajando en equipo para que cuando se plasmen las candidaturas le podamos dar la mejor propuesta a la gente. Uh-huh. Siempre traté de trabajar de una manera tranquila, no llevándome mal con nadie, porque entendemos de que las diferencias personales tienen que estar por debajo, ¿no? de los problemas de la gente, no pueden estar por encima del día a día. Entonces, bueno, en ese sentido, seguir trabajando en el equipo, seguir proponiendo cómo venimos trabajando la empatía, tomar decisiones centradas en la gente, en los usuarios, en medir. Yo soy licenciado en comercio exterior y me he capacitado mucho en lo que es también trabajo a través de estadísticas, ¿no? Y cómo, qué importante es también tener métricas para tomar decisiones. Y eso también tiene que ver un poco con el recambio generacional, ¿no? De la forma de hacer políticas. Mariano, preguntarte, pues si le da un caso particular, digamos, en las últimas dos elecciones estaba Eduardo, no había discusión quién tenía que ser el candidato, ¿no? Está clarísimo en esas dos elecciones. Y acá sí se puede generar esto, la charla, el tener que juntarse, ver quién es dentro de la alianza. ¿Cómo ves al PRO y a la alianza? Uh-huh. En cuanto si tiene esa madurez política para sentarse a decir, che, bueno, por esto, tiene que ser este, y vamos todos atrás de este. En principio, desde el PRO hay bases que no podemos salir desde ahí, que es la defensa de propiedad privada, la transparencia. Eso es la base que vamos a empezar a utilizar para ver cómo nos podemos de acuerdo, ¿no? La participación. Si bien hay varios que han levantado la mano, como decías vos, es una primera etapa, ¿no? Después sigue la etapa de la alianza con el resto de los socios. Junto por el Cambio está compuesto por no solamente por el PRO, sino por el Radicalismo, la Coalición Cívica y el Frente Cívico. Entonces, ellos supongo que también tendrán sus cuestiones que resolver para después, sentados en la mesa, ver qué propuesta se le va a llevar a la gente. De burra, Mariano, es el PRO se reúne partidariamente, saca un nombre, el Radicalismo hace lo propio y después ahí se juntan, o es todo una conjunción de toda la alianza y ahí ver el candidato. No sé si será tan orgánico, ¿no? Porque Villa Allende, en cierta forma, nos conocemos entre todos, sigue siendo pueblo. En otras localidades, como Ciudad de Buenos Aires, se dirime directamente por internas, claro, o por un espacio. Acá los acercamientos se están dando con todos los sectores, ya nos conocemos entre todos y venimos trabajando desde hace mucho. Entonces, la sintonía se va a empezar a afianzar en la medida que haya compatibilidad en la forma de hacer política y gestión. Después se verá, obviamente, a ver cómo se dibujará esa alianza, pero siempre dentro del esquema de Juntos por el Cambio. Bueno, a eso iban, pues planteamos el otro día, no sé, uno ve un Nicolás García y capaz lo puede ver fuera de Juntos, bueno, podría pasar. No te vemos a vos, por esto que decía al comienzo, cuando decía fuiste uno de los gestores del PRO en Villa Allende. De hecho, no sé si quedan muchos participando activamente de aquel PRO de sus comienzos. Es casi imposible verte fuera del PRO llevando otro sello a vos. No, en ese sentido quiero ser consecuente con los valores partidarios por el cual yo me metí del partido y yo creo que no estaría en mí en ese sentido andar cambiando de camiseta, ¿no? Como bien se dice. Si bien es que yo lo entiendo como una forma de hacer política genuina, ¿no? Si bien en otras épocas quizás era más normal, ¿no? Que se pasaron de distintos partidos. Yo creo que también en Villa Allende va a haber un cambio generacional, ¿no? En todos los partidos. Yo creo que por la composición como se está formando Villa Allende, con nuevos vecinos, ya no es la tradicional de siempre. Ahí me parece que hay nuevos vecinos que están lejos de la vieja política de la villa y es una oportunidad también. Y en ese cambio generacional, Mariano, ¿puede ser que hay como más diálogos entre los distintos partidos de esas nuevas generaciones? Por lo menos... Que tienen más vinculación. Es lo que se nota, digamos, no sé. Veo que no son tan encarnizadas las diferencias. Antes, bueno, ustedes seguramente la han cubierto. Hay partidos que dirimían su diferencia prendiendo fuego el consejo. Sí, sí, literal. Sí, sí, sí. O cortando luces para ser más literal. O con autotent. Bueno, no sí, quiero... Sí, bueno. Sí, sí. Y yo hoy me estoy sentando con gente de otros partidos, de todas las edades también, ¿no? Porque también depende uno hasta dónde quiere llevar esas diferencias, ¿no? Uh-huh. Y nunca olvidar de que uno representa a la gente y no puede ponerse kamikaze por cuestiones personales, netamente personales. Hay una responsabilidad muy grande atrás de todo esto. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que hacerse cargo y valorar esa representación, ¿no? Porque no se representa lo que no se conoce, entonces en ese sentido hay que estar muy atento. Nos bancas un tema de música, Mariano. Saludamos a toda la gente que está a través del Instagram de la radio, siguiendo también la entrevista. Ahora vamos a saludar a todos, hagan algunas preguntas, pero vamos, un temito, una tanda y la seguimos con Mariano Villa. 10 minutos de las 11, estamos charlando con Mariano Villa, concejal por el oficialismo acá en Villa Allende. Bueno, quedan más preguntas para realizar, tenemos un próximo bloque. Canciones, y ya continuamos con la entrevista. Que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. En pleno cortejo. está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, Damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contus y maleante. Tratamos las supuestas urgencias de noticias y hablamos de lo que nos importa. Nexo 93.9. Somos todos. Somos todos. Y así con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. ¿No te arranca el auto? Baterías Iturbide es la solución. Son baterías de alto rendimiento que definen la rapidez y calidez del arranque del motor. En Baterías Iturbide fabricamos productos de alta calidad y tecnología con una constante innovación y desarrollo. 65 años de experiencia y certificación IRAN, AITA e ISO 9001 nos respaldan. Encontranos en nuestra red de sucursales: Libertad Poeta Lugones, Libertad Sabatini, Carrefour Avenida Colón, Juan B. Justo 4100 y Vélez Arfield 3400. 158. Ahora también en Jesús María y Toledo. Baterías Iturbide. Energía en movimiento. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0800-888. La Municipalidad de Villa Allende, ante la emergencia hídrica, recomienda a los vecinos optimizar el uso del agua potable. Siendo responsables, todos nos beneficiamos. El recurso más valioso depende de nosotros. Es un mensaje de la Cooperativa de Provisión Obras y Servicios Públicos junto a la Municipalidad. ¿Estás pensando qué estudiar? Ken Robinson del British School. El inglés es ahora tu nueva oportunidad. www.kenrobinson.edu.ar. Desde 1988, una tradición en Villa Allende. Pizzería Florencia, siempre a tu lado. Entregas a domicilio al 43-78-19. 43-78-19. Pizzería Florencia, en Avenida Goicoechea 351, Villa Allende. Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hacé clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia. Todas las voces al alcance de tu mano, estés donde estés. Descargate nuestra app Nexo FM y encontrémonos. Nexo 93.9. Somos todos. Las 11:00 a.m. en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Y también estamos en 97.5 Sintonía para las localidades Salsipuedes, La Granja y toda aquella zona, ¿no? También estamos haciendo a esta hora transmisión en Instagram. Nos siguen como @radionexo. Por ahí estamos con un vivo porque estamos charlando con el concejal del oficialismo acá en Villa Allende, Mariano Villa. ¿Cómo estamos, Mariano? ¿Estamos bien? Bien, bien. ¿Te sentís cómodo? Muy cómodo y la verdad contento porque hace mucho que no venía en vivo, post pandemia, sí, nos complicó la pandemia. Han reactivado de vuelta las entrevistas en vivo y la verdad me pone contento también, ¿no? Un poquito de normalidad de a poco. Sí, volviendo un poco a la semi-normalidad, algo que ojalá que no volvamos. Y hay que seguir cuidándose, sobre todo no volverse loco ahora con el fin de año, ser preventivo de alguna manera y... Bueno, festejarlo tranquilo, ¿no? Fin de año mundial hace que... Sí, como que le da una sensación de que el fin de año comenzó fin de noviembre. Claro. Agitado con el mundial, agitado con las cosas normales de Navidad, Año Nuevo, parece que ya está bueno, la víspera. Sí, y esto es una especie de catarsis, ya sabemos que la nota en cualquier momento, pero viste que a esta altura no estamos hablando de Navidad, de los precios, del arbolito, y hasta acá nada de eso. 20 lucas con arbolito mediano grande. Claro, pero no. Ya lo tengo, tranquilo. Pero no se habla tanto, se habla todo del mundial. Y Navidad es el domingo que viene. No este, sino el que viene. Y me imagino la semana que viene va a ser una locura. Claro, vamos de locura tras locura, digamos. Todos juntos. Ojalá que sea bueno para el comercio que ha sido bastante golpeado en el último tiempo. Mariano, volviendo a tomar el eje de la entrevista, preguntarte a nivel provincial también cómo lo ves, porque se abre un abanico de posibilidades importantes para juntos, como por ahí no lo había tenido nunca, si bien tuvieron cerca en alguna, pero al no estar de la Sota, al no poder ir de nuevo a Schiaretti, los dos caudillos, si se quiere, que tuvo Unión por Córdoba a lo largo de los últimos 20 y pico de años, se le abre como hay una serie de posibilidades al PRO. ¿Cómo ves que se están formando? ¿Cómo crees que se tienen que formar? Yo creo que Juntos por el Cambio ha generado muy buenas propuestas de distintos partidos, de distintos perfiles, como Rodrigo Loredo y Luis Juez, que son distintos pero súper complementarios, y eso ayuda también, ¿no?, a poder llegar mucho más a la gente. Rodrigo, por una cuestión generacional, me gusta cómo trabaja en la Cámara como diputado, sus ideas, cómo ha trabajado en ARSAT también. La verdad que hay equipo técnico atrás también por parte del PRO. Tenemos referentes muy importantes también, diputadas, diputados, senadores que están trabajando también en el territorio, escuchando a la gente y sobre todo armando equipos de gestión para generar una propuesta superadora, ¿no?, a esto que decías vos, a este binomio que viene ya casi 30, 28 años con la misma propuesta, y hoy estamos viendo los resultados, ¿no? Desde la seguridad, desde por ahí algunas cuestiones de infraestructura, en la forma de hacer política, en la forma de encubrir el poder también. Yo no puedo creer lo de Oscar González todavía, que sigue dando vuelta en esa situación. Todas son cuestiones estructurales que son difíciles de cambiar, pero hay que animarse y las cosas se cambian desde adentro. Uh-huh. Ves ahí como una chance importante para la alianza. Sí, sí, sí, sí. A nivel electoral. Yo creo que es una oportunidad, depende exclusivamente de Juntos por el Cambio, de no pelearse, de poner a la gente en el centro de las decisiones y en base a eso tomar una resolución que la gente acepte, ¿no? Que no sea después el menos peor, sino que en realidad sea lo que la gente está esperando. Uh-huh. Mariano, te traigo de vuelta para acá, para nuestra ciudad, que por ahí obviamente a nivel provincial también nos interesa, pero lo cotidiano. ¿Cómo analizar este último pedazo de la gestión de ustedes? Sos parte, si bien has cuestionado muchas veces a través del Consejo Deliberante varias decisiones, pero nosotros siempre decimos que hubo como dos gestiones, una la de Eduardo Romero y otra la de Tere Vélez, digamos. Uh-huh. ¿Cómo analizás este año? Creo que va a cumplir un año la gestión Tere, un año y pico, perdí la memoria. Y febrero. Febrero, va a cumplir febrero, un año. Marzo, febrero, marzo. Va a cumplir un año. ¿Qué análisis podés hacer? Y por supuesto son perfiles distintos, ¿no? Con Eduardo hemos trabajado un montón, hemos hecho muchas cosas también. Tuvimos también la ventaja de ser oficialista en la primera gestión, lo cual también se tradujo a muchas obras, ¿no? A muchos programas que fuimos trabajando. Y con la gestión de Tere, que también la conozco también del día cero como presidente del Consejo Deliberante, también tiene su perfil que ha trabajado en un aspecto más interno, ¿no? De la gestión, acomodando algunas cuestiones que tienen que ver con recursos humanos, metodología de trabajo. Junto con Pablo se han puesto también palo a palo para ordenar desde adentro para que de alguna manera se traduzca en la calidad de la gestión. Quizá no son acciones inmediatas a corto plazo, pero sí dejan una semilla que a mediano y largo plazo va a tener su resultado, ¿no? Y yo siempre traté de ser orgánico con la gestión, pero tampoco secuente. He presentado informes tanto como al gato, como reclamos también a la actual intendente, entendiendo de que nosotros no estamos para aplaudir ni para levantar la mano por levantarla. Nosotros tenemos que ser responsables por el lugar que nos toca, y que si hay cosas que están mal, hay que demostrarla, porque si uno no lo dice, la deja pasar, también es cómplice de esa deficiencia. Entonces, entendemos también como equipo de que los retos o las correcciones tienen que salir para seguir creciendo, ¿no? Y también valorarlo. Cuando un vecino viene y se te queja, está buenísimo, porque no solamente que se toma el trabajo y el tiempo de decírtelo, sino que identificó el problema y hasta dice, che, si siguen así, no está bueno. Tenemos que aprender también a aceptar ese tipo de cuestiones como gestión, como consejo, y creo que, bueno, Tere tiene la oportunidad el año que viene también de demostrar un poquito su impronta a través de lo que va a ser el próximo presupuesto. Bueno, ahí me detengo, ¿no? En esto de lo que los vecinos hacen, lo que piden, ¿no? Uno de esos temas fue el puente de Roque Sáenz Peña. Uh-huh. ¿No notaste que con este tema, la verdad que tuvo, cuando las ordenanzas eran muy claras y que el APRI intervenía, uh-huh, donde había... ¿No estuvo muy demorado esto, digo? El reclamo sale y... Pero a veces cuesta a que tome... Sí, hay cuestiones que son legales que a veces son antipáticas de comunicarlas, porque no podemos salir por fuera de las leyes. Uh-huh. Yo creo que el Ejecutivo se ha tomado su tiempo para analizar la situación y ha tomado la determinación de no avanzar. Justo ha respondido, le ha dado respuesta a un pedido de informe en donde desestimaba la autorización, uh-huh, municipal. Así que... Y eso fue generado también, obviamente, por la movilización de la gente, uh-huh, la cual no hay que subestimarla, sino que hay que entenderla, acompañarla. Y bueno, en un trabajo en conjunto también entender que a veces las cosas no se resuelven de un momento a otro, que llevará su tiempo, pero siempre tratando de buscar la solución a buen puerto, ¿no? Por fuera de las cuestiones personales. Hablando de cuestiones personales, el otro día estuvo Julio Loza con Víctor Díaz y ellos decían... Siempre hablamos de pretensiones, ¿no? Uh-huh. Que pretenden que la cabeza sea un integrante de la Unión Cívica Radical como para revalorizar el partido. Para vos tiene que ser de, te la hago la inversa. La, quien encabece la famosa lista del 2023 tiene que ser de la reunión del PRO. A ver, como presidente del partido del PRO de Villa Allende, medio obvio por ahí la respuesta, ¿no? Sí, sí, nosotros sí, estamos trabajando para que PRO pueda tener la mejor propuesta posible, ¿no? Y que la gente sea la que le decida. Y como Juntos por el Cambio, por supuesto que habrá que resolver algunas diferencias para que Juntos por el Cambio sea realmente el espacio que represente los valores a nivel nacional, provinciales, y que se traduzca también en la gestión en Villa Allende, ¿no? Nosotros no fuimos Juntos por el Cambio en las últimas dos elecciones, porque para que sea Juntos por el Cambio tienen que estar las cuatro estrellas alineadas, ¿no? Y el radicalismo oficial, al no estar, terminó siendo Juntos por Villa Allende, que es muy parecido, ¿no? Pero en realidad el equipo entero tiene que ser con los cuatro jugadores. Sí, que hasta por ejemplo en las elecciones pasa, los que no apoyaron o no acompañaron fueron por fuera, son los que hoy sí pretenden estar adentro, y a la inversa, la parte del radicalismo decía apoyó, pero bueno, es un baile que no sé, sí, si te corresponde, bueno, a vos, digamos. No, y bueno, a ver, quiero pensar de que no era por cuestiones personales, sino por cuestiones de forma de gestión. Pero es una oportunidad que tenemos que demostrar como partido, ¿no? De que acá no tienen que unir las coincidencias, ¿no? No las cuestiones personales. Y que la gente sea la que decida, ¿no? Finalmente, ¿quién va a ser el representante? Recién en la pausa, el Tucu te preguntaba por la famosa ley que se está discutiendo a nivel provincial. No nos incumbe tanto a nosotros, porque tiene Villa Allende su carta orgánica, pero sí, desde tu forma de pensar, quiero preguntarte si estás de acuerdo con esta ley de que solamente sean dos mandatos en cualquier tipo de gestión. Claro, para ponernos en contexto, nosotros tenemos nuestra carta orgánica, entonces nosotros reglamentamos la cuestión electoral. El cual establece un máximo de dos gestiones en el Ejecutivo. Que es medianamente lo mismo que propone esta ley, digamos. Que es lo mismo que propone esta ley, que es una modificación al 8102, creo que era exactamente. Entonces, hay algunos intendentes que vienen de hace mucho que están tratando de buscar el gris para decir, no, la vigencia entra a partir de la otra gestión. Entonces, quieren aprovechar una tiradita más. Ideológicamente, por supuesto, no estamos de acuerdo. Hemos elevado una nota a nivel partidario, a nivel departamental y provincial, del cual creemos en la alternancia, por lo menos desde el sector del Ejecutivo. Y sobre todo en aquellos que no hace dos gestiones que están, ¿no? Entonces, ¿qué más te faltó? ¿Qué más faltó de hacer? ¿Por qué no se hizo hasta acá? Claro, ¿qué más faltó? Después hay que tener en cuenta que esta ley obedece a una constitucional, ¿no? Aquella que se hizo en la reforma de la Constitución en el 90 y pico. No sé si ustedes recuerdan en las elecciones presidenciales que se pasaron a 4 años. Claro. Eran 6 y solamente por 2 periodos. Claro. Creo que ya desde ahí creo que hay un retraso en muchos municipios de la Argentina, no solamente el caso de Córdoba, ¿no? Tal cual. Obviamente estamos en desacuerdo en esa iniciativa, pensando en que también tiene que haber una oportunidad a las nuevas generaciones que quieren estar, ¿no? Mariano, pensás que, lo debes saber probablemente, pero no me lo vas a decir, que van a ser más temprano que tarde las elecciones. No sabemos, el año que viene va a ser un año de muchas elecciones, provincial, nacional, municipal, paso seguramente, barotage, no sé, sí, mínimo sí. 4 o 5. La idea es que sea en un momento en que la gente no se distraiga del resto de las elecciones, ¿no? Que no condicione, que sea una elección genuina de las decisiones de Villa Allende. Que no va a estar pegada literal a la provincial ni a la nacional. Que sea una elección genuina de la decisión de los habitantes de Villa Allende, que no esté condicionada por alguna rosca, todo lo demás, porque si no, hasta por ahí pierde representatividad. Entonces después tenés que gestionar con el resultado que te toca. Entonces, me parece de que todavía estamos en análisis justamente de la situación para ver definir cuándo tendrá que ser, ¿no? También depende mucho de la provincia. Ahí vi una noticia que dice que iba a ser después en el segundo semestre. No se sabe si será cierto o no, será para distraer. Sí, porque algunos dicen también que le van a traer bien cerquita. Otro que dice que será en abril. Entonces, hay que analizar obviamente el contexto para poder hacer una propuesta para el vecino Villa Allende que sea genuina. La novedad en esta elección es que va a ser por boleta única. Uh-huh. Nosotros en el Consejo aprobamos el proyecto para que no sea más en la boleta papel, que era costosa, burocrática, que se prestaba a chanchullo, ¿no? Político, uh-huh, che, te marco el sobre, todo lo demás, las viejas prácticas que se utilizaban. En este caso, el vecino va a entrar con una misma boleta, están todos los candidatos, irá ahí al cuarto oscuro, un rinconcito, pondrá su candidato y los resultados van a estar mucho más rápidos, los costos van a ser mucho más bajos, va a ser mucho más transparente. Entonces, bueno, estamos muy contentos también con esta prueba que vamos a tener como elecciones municipales. ¿Qué es la primera o no? Sí. Sí. Mario, a ver, las estructuras siempre importan, ¿no? Partidarias, digamos, y pechan y suman y demás. Pero yo soy de los que piensa que en ciudades como las nuestras y algunas otras parecidas, se vota más a la persona que al partido en sí. Y el vicepresidente ha cambiado mucho también, ¿no? Su composición social. Hay gente que ni siquiera me ha pasado, y por ahí se me reían, en la época de la vacunación de COVID, preguntaba dónde queda la plaza. Hay que conocer también y segmentar cómo quiere participar esa gente también. Por ahí no les interesa. El PRO por ahí es un partido que no se nutre tanto de la militancia, sino del voluntariado. Para darle la opción a la gente también de que pueda abrirse en su participación y proponer y trabajar, y que no hay una bajada vertical cuando vos compones ya un partido, todo afiliado, todo lo demás. Entonces, bueno, la estructura nosotros tratamos de componerla a través de personas que tengan la voluntad de poner su granito de arena en la villa, que tengan ganas y tiempo de comprometerse, porque también lleva su tiempo, y que esté preparada, que esté capacitada, o que tenga solamente las ganas de su casa de hacer algún cambio y devolverle lo que le dio a la villa en su momento, ¿no? Tiene que ser súper horizontal y transversal. No, y me imagino, para ir cerrando y agradeciéndote, que debe ser complicado, porque tenés un grupo de grandes vecinos que son los históricos, que claro, si vos sos de acá, digamos, que se conocen todos con todos, digamos, que van más por la cara, porque te conocen, ¿no? Y hay otros tantos, hoy muchos, que hace poco que vienen acá, que utilizan más esa famosa ciudad dormitorio, digamos, uh-huh, y que conocen poco de la ciudad. Hay que como abarcar los dos sectores. No, y además, por ahí, si se quiere ver como una desventaja, el PRO es relativamente súper nuevo, entonces no ha tenido ese auge de la vuelta de democracia como en esa época que todo el mundo se filiaba al radicalismo, uh-huh, y ha quedado un montón, y hoy es la estructura. Y por ahí te tiene un chismecito, mucha de esa estructura vieja. Hay muchas mujeres que me han hablado que dicen, che, María, puede pasar para otro. ¿Cómo podemos hacer para hacer algo por la villa distinto a lo que venimos haciendo? Entonces, bueno, muy contento también que por ahí se me tenga en consideración y bueno, abierto siempre para poder aportar, al menos hacer el intento. Después se verá, obviamente, si se puede dar para adelante, y bueno, muy contento también. En el mapa imaginario, Mariano, que estamos armando, entonces te ponemos ahí, después se verá, ¿no? Por sí o por no. Yo, ¿querés ser intendente por sí o por no? Me remonto primero un poquito la historia, así te respondo. Sí, así te respondo. No, pará, todavía no te respondí. Sí. Y me gusta la intriga. En el secundario, justo estuvimos ahí trabajando en el Consejo Liberante Estudiantil, uh-huh, y yo fui concejal estudiantil en el secundario con Carlos Paz, me acuerdo. Y el otro día lo vi, le agradecí, me encantó. Le digo, che, ahí se me despertó la vocación de servicio y poder hacer algo. Hice la pasantía en el sector de contabilidad en la MUNI. Estuve con la Lili Guzmán ahí, que se jubiló ahora. También, para mí, una crack, porque después trabajamos en conjunto en el área de salud animal y zoonosis. Una genia, sí. La verdad que la quiero un montón. Y bueno, después, obviamente, me dediqué a terminar una carrera universitaria. Me recibí, mientras tanto trabajaba de lo mismo que había estudiado. Estoy en comercio exterior y despachante de aduana. Porque también era una satisfacción para mi familia, ¿no? Demostrar todo el esfuerzo que ellos me estuvieron acompañando, llevando un título universitario. Y después, al día siguiente, le digo a mi novia, che, voy a renunciar al trabajo porque quiero hacer lo que me gusta, por lo menos hacer el intento. Y bueno, me metí en política, terminamos con un equipo y quedé yo como concejal para seguir trabajando por la villa, ¿no? Mientras tanto, yo sigo como con mi actividad privada, ¿no? Con algunos clientes mucho más chiquitos, soy profe también hace 6 años en un colegio secundario en Unquillo, que también aprendo un montón de ellos. Y este camino, obviamente, ha forjado también una actitud a querer acompañar un poquito más contundente, ¿no? Y lo entendemos que la oportunidad se tiene que dar a través de la intendencia. Entonces, obviamente hay un montón de cuestiones que acomodar todavía, pero la vocación, por supuesto que está. Sí, después se verá, hay que sentarse y ver qué candidato sale, pero la intención está, así que ya veremos el año que viene. Ahí, seguramente vas a estar adentro de la estructura, eso creo que por todo lo que venimos hablando y por la historia misma que tenés, dentro de la estructura vas a terminar estando, salvo que no vos no quieras. Así que nada, charlaremos más en una oportunidad. Gracias por haberte llegado, por haber charlado un ratito de política. Siempre está bueno, en medio de tanto fútbol, charlar un poquito de las cuestiones más cotidianas y que nos cambie la vida en serio, también está bueno. Sí, y aparte hablar de la parte más linda, si se quiere, de la política, porque después hay cuestiones más duras, más técnicas, uh-huh, que por ahí. Hay que llevarle también un poco de tranquilidad a la gente, no seguir tirándole leña al fuego, que bueno, no ayuda ni aporta nada, ¿no? Termina siendo fuego pirotécnico, lo cual a largo plazo no sirve. Fue pirotécnico, justamente vos hiciste una ordenanza para que no se tire más. Vos sabés que cuando presenté esa ordenanza, mi amigo me decía en el Grinch, porque le había arruinado la Navidad, imagínate. No, fue una de las mejores. Y bueno, se fue replicando hoy, por suerte, en muchas localidades está prohibido la pirotecnia. Mariano, te queremos agradecer este tiempo con la radio, bueno, y nada, te esperamos en la próxima. Bueno, gracias chicos, como siempre. Hasta acá la entrevista con Mariano Villa, él es concejal por el oficialismo, también presidente del PRO acá en Villa Allende. Y a ustedes que están del otro lado, nos quedamos hasta las 13 acompañándote en Anexados.